Seguimos en esta tardecita acompañándote y por supuesto que seguimos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas y Trans en la ciudad de Trelew hace poquitos días, como venimos diciendo desde que empezamos el programa del día de hoy. Y si con alguien quiero hablar de los encuentros, es con esta mujer que tengo aquí en contacto telefónico, que ya te la estoy presentando. Ella es una encuentrera, pero es una amiga además. La encuentro en todos los encuentros. Estoy hablando de Esther Dallé. Ella es una compañera militante, feminista, docente universitaria, licenciada en enfermería y hace muy poquito tiempo abogada también. Milita en la Multisectorial de Mujeres de Mar del Plata y en el Foro No a la Trata, también de Mar del Plata. Y me estoy refiriendo, como dije, a Esther Dallé, a quien ya estoy saludando. Hola Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va, María? ¿Cómo estás tú? Bien, con frío acá en Mar del Plata. Bueno, eso es por vivir en Mar del Plata. Eso me pasa por vivir acá. Esther, simplemente quería, no quería dejar pasar la oportunidad de un nuevo encuentro que hemos vivido, que hemos compartido, y que me des tu opinión, tu reflexión sobre este encuentro allí en ese lugar austral del país, en un lugar el más pequeño de todos en los cuales hemos estado caminando con el Encuentro Nacional. Tu reflexión, lo que te dejó el encuentro. Bueno, para mí el encuentro fue maravilloso, pero es que todos los encuentros me parecen algo nuevo, a pesar de tantos años que uno va, siempre voy aprendiendo cosas nuevas. Por supuesto. A pesar de, como vos decís, de haberse hecho, es el encuentro más austral que hicimos, en una ciudad muy pequeña, sí. Y una ciudad que tiene 100.000 habitantes y éramos, no sé, 50.000, algo así. Sí, la mitad de la población, sí. La mitad de la población. Invadimos la ciudad con nuestros, todas las mujeres. Y bueno, a mí me pareció muy bueno, creo que se puede hacer, como yo digo siempre, porque antes de hacerlo yo conocí algunas compañías que estaban allá de la comisión, y decían, ay, este lugar, porque claro, tal vez se había hecho en algunos lugares, no siempre en algunos lugares grandes, que tienen más infraestructura o sí, más trayectoria del movimiento de mujeres. Uh-huh. Que nosotros acá lo hicimos 3 veces, pero bueno, el movimiento de mujeres acá en Mar del Plata tiene muchos años. Claro, sí. Y entonces, no digo que sea más fácil, pero sí es un poco más fácil. Sí, sí, contás con otras herramientas. Claro. Tenés otro conocimiento del lugar. Espacio también, a pesar de que en Mar del Plata nos desbordaron en el último encuentro. Pero bueno, a mí me pareció muy bueno. Yo disfruté mucho el encuentro. Disfruté haberte encontrado. Siempre nos encontramos. No siempre sé cómo, nos encontramos. Es cierto. Sí, viste, uno dice, no puede creerlo. Es verdad. Y bueno, y el taller, y yo siempre voy, vos sabés que yo soy abolicionista. Sí, totalmente. Y fui al taller de mujeres en situación de prostitución. Me pareció muy bueno los debates, y lo que más me asombró, si es que eres, que uno siempre aprende algo, por supuesto, pero es la cantidad de jóvenes que había. Jóvenes en el taller de secundario, cosa que yo no había visto en otros encuentros. Es verdad. Siempre en general en los talleres, inclusive de abolicionismo, tanto en trata como en prostitución, en situación de prostitución, siempre nos encontramos casi siempre mujeres o compañeras o compañeres que en realidad ya han venido a nuestros encuentros. En estos no, mucha gente nueva, muchísima. Sí. Y con mucho conocimiento. Sí, yo creo que bueno. Sí, también lo conversaba con las compañeras, que también fue notorio eso para nosotras, las jóvenes, muy jóvenes, y yo por supuesto que creo que tuvo que ver con la gran participación y la gran el gran activismo que sumó a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito a tanta juventud, ¿no? Y eso te iba a decir, la Ola Verde. Sí, tal cual, fue así. La Ola Verde hizo, digamos, yo estuve en el Congreso, inclusive acá también se hicieron muchísimas pañuelazos, vigilias, claro, todo el tiempo. Vigilias por lo del aborto legal, y a pesar de que es una cosa que hace muchos años que está, claro, pero bueno, este año, bueno, tomó otra envergadura al poder ser tratado. Totalmente, totalmente. Y bueno, y yo creo que eso hizo que fueran tanta gente joven. Bueno, eso es lo que más te digo, me llamó la atención. Fue notorio, y el conocimiento que tenían los jóvenes. Ver chicas del secundario que escuchan y que hablan y que dicen que son abolicionistas, porque se han dado cuenta que cómo es que escuchan con mucho respeto a las sobrevivientes. Sí. Bueno, creo que eso fue lo que más. Lo que más te impactó. Lo que más me impactó, sí. Igual el encuentro, bueno, yo a la marcha no fui, pero la vi, fue extraordinaria. No, sí. Una marcha muy muy grande, muy con mucho colorido, no sé, con muchas consignas, con todo lo que nosotras queremos. Y bueno, no sé qué... Vos, que sos encuentrera de hace tantos años, esto que hablábamos recién, ¿no?, de cómo se va transformando el encuentro. Claro. ¿Cómo se va transformando? Al principio, en aquellas, no sé, 86, 87, bueno, los que siguieron hace ya más de 3 décadas, ni siquiera se hablaba de feminismo en los encuentros. No. Entonces, esto de ver las transformaciones, ¿no?, a través del tiempo, lo interesante. Sí, a través del... primero eso, y además, bueno, el hecho de que, como yo te decía, de la gente joven, me pareció buenísimo, porque yo digo, va a llegar un momento que yo, por lo menos, o algunas de mi generación, tal vez no vamos a poder hacer un montón, muchas de esas cosas, claro, pero bueno, pero que sí continúa el camino. Sin duda. Que es lo que yo digo, en la lucha, acá pasó lo mismo. Sí. Y sigue, no sé, esperemos que ahora... que estamos preparando el 25 de noviembre y muchas cosas más, siga pasando. Pero ahí sí que vos decís, bueno, hay gente que va a continuar la lucha de tantos años. Por supuesto, las nuevas generaciones que vienen empujándonos, claro, van a tomar la posta, van a tomar la posta. Claro, eso y no sí, se va a cortar. Eso sí, lo que una siempre me gusta, por ejemplo, a mí repetirle a las jóvenes es que está fantástico que ellas estén, que participen y que tomen la posta, como yo digo, en algún momento, pero sin desconocer la lucha de las pioneras, ¿no? Porque eso es... No, claro, eso estoy de acuerdo con vos, porque... pero eso, en la lucha con eso de la Marea Verde, había un poco eso, ¿no? Porque sí, a mí acá me hicieron también una entrevista en un medio de acá... también un medio digital de la historia. Sí. ¿No? Así que conté desde el año 80 y pico. Claro. De cuando yo empecé a militar en el feminismo. Entonces me preguntaban eso y yo decía, y bueno, no sé, tal vez era feminista y claro, no lo sabía. Claro, todavía no nos llamábamos feministas. Exactamente, no nos llamábamos. Aunque las prácticas que llevábamos adelante eran feminismo puro, pero nos costó por ahí hasta encontrar el... esto, ¿no?, de posicionarnos en el feminismo y de tomar sí, nos palabra. Costó mucho porque, en primer lugar, no todas las mujeres se sienten feministas. Claro, también, Y van a los encuentros algunos. Sí, ¿no? sí. Y por otro lado, sí, de que hubo un momento en que parecía que esa Ola Verde de la juventud no reconocía, como vos Exacto. decís, las pioneras, claro, todo lo que se hizo antes. Pero en el encuentro no se vio eso, no, porque yo los no, escuchaba con mucho interés y con avidez, digamos, de conocer lo que es la historia, lo que pasaba, cómo eran las historias de cada una de las que estábamos de antes. Sí, sí. Y eso me pareció muy bueno. Claro que sí. Y bueno, después el encuentro se puede hacer en cualquier lado, hasta algún día lo tienen que hacer ustedes, ya sabes. Sí, ya sé. Me venís amenazando hace mucho tiempo. Te vengo cuántos años, sí. Porque se puede hacer. Bueno, ya lo veremos, ya lo planearemos. Ah, ya sé. Pero quiero decir que Trelew nadie pensaba que iba a poder ser. Sí, claro, fue un gran desafío para las compañeras de la organización. Las compañeras porque es un lugar que no tiene infraestructura. Claro, no tiene hotelería. Tiene infraestructura, y sin embargo, las mujeres estuvimos más cerca o más lejos, sí. Igual participamos. Totalmente. Bueno, Esther, ¿y qué te pareció la elección para el 2019 la Ciudad de La Plata? Bueno, mira, a mí me pareció bien, pero por lo siguiente. En primer lugar, se presentaba La Plata y Capital. Sí. La Capital con pocos argumentos, uh-huh. Y La Plata con algunas compañeras que vienen de una lucha muy grande, como es Astillero, sí. Como ese, aparte el movimiento de mujeres en La Plata es muy grande, sí, muy fuerte. Como lo de desaparecidas que hubo ahí, que siguen luchando las compañeras, y que además se había presentado en el Chaco. Sí, sí, y sí. Había salido segunda, digamos, claro. Como quien dice, decimos nosotros. Sí. Y entonces me parece bien que se vuelvan a presentar. Está bien. Es un desafío para la provincia de Buenos Aires, porque, como sabemos, la provincia está muy mal, sí. Bueno, como está todo el país, ¿no? Sí. Pero la provincia va a ser un gran desafío, un encuentro por ahí en el medio de 15 días antes de sí, unas elecciones. Sí, tal cual. Sí, un año electoral tiene toda una significación para... Sí, para pero los hemos hecho igual, los sí, supuesto. Por supuesto, hemos hecho otras hemos veces. Hemos hecho en todos los años, sí, así que sí. Hubo años electorales. Totalmente. Lo que pasa es que justo acá se hace en la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que a mí me pareció bien, creo que a mí los argumentos que dieron me parecieron buenos por la lucha que vienen recorriendo. Especialmente la verdad que a mí me emocionó mucho, me conmovió, me emocionó, no sé, escuchar a las trabajadoras de la ciudad. Sí, sí, fue. Porque como trabajan mujeres en cosas que uno parece que es trabajo de hombres, pero también trabajan mujeres que son soldadoras, que hacen todo ahí. Sí, que están... Muchas veces invisibilizada, como en tantos lugares, ¿no? Donde participamos claro, las mujeres acá, y ni se nos nombra. Sí, pero acá, bueno, pudieron hacerlo. Bien. Así que me parece que está bien. Bueno. Prepararemos para ir a La Plata. Seguramente que sí. Y después veremos. Ya, sí. Sí, sí, por supuesto. Es un desafío, como siempre decimos, para cada sí. Lugar, con la comisión organizadora, que allí se forme. Pero sabemos que podemos. Así que, ¿cómo no van a poder las compañeras de La Plata organizar el 34 Encuentro Nacional de Mujeres? Mira, yo tengo de hace muchos años, siempre que hay compañeras que he ido a reuniones siempre se realizan reuniones de las comisiones organizadoras anteriores. Claro, claro, sí. Para escuchar la experiencia sí, de otros lados. Sí, por supuesto. Y siempre, por supuesto, tienen miedo, como tuvimos nosotras, sí, como tuvo seguro, toda, cualquier seguro, comisión. Seguro. Pero siempre decimos, nosotras, podemos hacerlo. Claro que podemos. Porque las mujeres podemos hacerlo, venimos haciendo hace muchos años, pero además porque podemos hacer muchas más cosas. Pero, y creo que hoy... Ya hoy eso ni se discute, querida Esther. No, lo único que la situación, por sí. Supuesto, es muy difícil cada vez, porque hubo una época en que por ahí los distintos gobiernos municipales o de las provincias te daban más fácil las cosas. Sí. No es que era re fácil, pero un poco más fácil. Hoy te encontrás que no va a ser tan fácil. Sí, obstáculos, muchos obstáculos. Pero como sabemos que las mujeres resistimos, y claro. Así que no amedrenta. La verdad que yo volví contenta, muy cansada como siempre, pero sí. Muy muy contenta de, bueno, este año porque además hice dos viajes, pero... Muy contenta de haber estado. Así es. Bueno, Esther, muchas gracias por compartir con tu tiempo mujer, con Radio Kermés, con las mujeres de La Pampa, tu experiencia, tu reflexión. Y seguramente vamos a volver a charlar. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Como siempre, María, como así que siempre. Para mí es un gusto. Para mí también, Esther Dalle, un abrazo enorme. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.